Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Bienvenido a un espacio en el que tu voz es escuchada. Tienes el micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Micrófono Abierto a nombre del titular de este espacio, Aurelio Contreras. Les saluda Antulio García, esperando que tengan un muy buen inicio de semana y para toda la comunidad universitaria le enviamos un saludo desde aquí y que sea un buen reinicio de actividades después de este periodo vacacional. Les saludamos con muchísimo gusto a nombre de Soledad Macías, quien opera este programa, y en esta ocasión a nuestra compañera Brenda Coronado, que está en la asistencia de producción. Saludamos a todas las personas, a todo el personal, nuestros compañeros, nuestras compañeras de Radio Universidad Veracruzana, desde luego también al personal que trabajó durante todo el periodo vacacional para que la señal del 90.5 de FM y también la señal en línea llegara hasta todos ustedes. Y bueno, aprovechamos también para saludar a la gente que nos escucha a través de www.v.mx/radio/transmisión. Recuerde que también puede descargar nuestra aplicación de forma gratuita, Radio V, para todos los dispositivos móviles. También a la gente en Facebook y en Twitter les saludamos, nos pueden encontrar como Radio V. Tenemos métodos de contacto, nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117, vía WhatsApp 2281-040477. Y el día de hoy, este lunes 5 de agosto, abrimos con nuestro micrófono abierto dedicado a la coordinación de la unidad de género de la Universidad Veracruzana. Saludamos a la doctora Beatriz Eugenia Rodríguez Villafuerte, que nació en la Ciudad de México, estudió sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, un área de especialización en sociología urbana, cursó la maestría en desarrollo urbano en el Colegio de México y posteriormente se especializó en el programa de población y planeación del desarrollo en la Universidad Estatal de Moscú, doctora en ciencia política por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es coordinadora de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana y le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctora. Hola, muy buenos días a ti, a todo el auditorio, al equipo que está allá atrás en cabina y que efectivamente, gracias a esa labor y a ese cariño que ustedes le tienen, pudimos seguirlos escuchando en el periodo vacacional. Muchísimas gracias. Así es que muy contenta y muchísimas gracias por dedicar este programa a la coordinación de la Unidad de Género. Y doctora, podemos empezar por ahí. ¿Qué es la coordinación de Unidad de Género? ¿Cómo funciona? ¿Qué trabajo realiza? ¿Y quiénes la conforman? Muchas gracias por preguntarlo. Como ustedes saben, esta coordinación es relativamente reciente comparada con otras universidades. Nace en 2014 por acuerdo rectoral y parece mentira, pero necesitamos 70 años para que llegara una mujer, una rectora, a la Universidad Veracruzana y otros tantos más para poder tener una unidad de género, ¿no? Pero finalmente surge en 2014 y su labor fundamental es transversalizar la perspectiva de género en todo el quehacer de la Universidad Veracruzana. Pero eso no quiere decir que solo en el quehacer académico. Tenemos que mirar que los temas que tratamos y el atender cotidianamente a nuestra comunidad son temas sensibles. Es algo delicado, es algo difícil, y que si bien yo lo puedo decir como académica, llevaba más de 20 años dedicada a los estudios de género, a las mujeres en la política, a las mujeres en las ciudades, en el ámbito urbano. Cuando tú asumes la enorme responsabilidad de estar al frente del espacio que dentro de una institución de educación superior debe atender las violencias, debe buscar la manera de evitar la discriminación, de buscar esa igualdad, de buscar esa equidad, no es fácil, es un reto. Y por eso agradezco esta invitación, porque es algo que no se hace solo. La Unidad de Género somos 6 personas que conformamos el equipo. Entonces, en realidad es la coordinación con una responsable jurídica, una responsable del área de capacitación, un auxiliar jurídico, la administradora, tenemos una asesora jurídica también, que nos está apoyando y acompañando de manera importante, y aunque si bien somos pequeños, somos un gran equipo, ¿no? Y el transversalizarlo en toda la universidad, en las 5 regiones, evidentemente requiere esta conformación que desde su constitución tiene la unidad. Entonces, tenemos 5 coordinadores, uno por cada región, por cada campus, Jalapa, y los otros 4 coordinadores de igualdad de género, y que son quienes nos acompañan en las 4 regiones fuera de Jalapa con el apoyo de los vicerrectores, justo para eso, para transversalizar esta perspectiva. Tenemos además 4 representantes de la SUBIS, porque la interculturalidad forma parte importante de nuestro quehacer. Y adicionalmente, estas coordinaciones regionales, las 5, operan con sus pares, que son quienes. Y muchos, lo quiero decir porque muchos lo desconocen aún, tanto los colegas académicos como profesores, trabajadores, y que son los representantes de equidad de género en cada entidad académica o dependencia, no solo en las facultades. El Museo de Antropología, los institutos, todos deben de tener un representante de equidad de género, y no ha sido fácil. Así es que a quienes nos escuchan, les invito para que puedan acercarse, buscar y preguntar quién en su facultad o en su entidad o dependencia, incluso las administrativas, está como representante de equidad, porque es con quien podemos hacer este enlace. Muy bien. Es muy amplio el tema, pero ¿cómo empezar a transversalizar la perspectiva de género en cada una de las áreas de la universidad? Uh-huh. ¿Y cuáles son, digamos, los principales puntos para empezar a ejercer esta perspectiva en cada una de las áreas de la Universidad Veracruzana? Uh-huh. Primero, entender qué es la perspectiva de género. Creo que ustedes supieron, y a lo mejor no todos los y las que nos escuchan, pero tuvimos precisamente un taller con la doctora Ana Bouquet de la Universidad Nacional Autónoma de México para hablar sobre esta perspectiva de género y sobre el protocolo y qué tanto hemos avanzado en esta igualdad en las instituciones de educación superior. Y una de las conclusiones a las que se llegó, participaron de la comunidad académica de las 5 regiones, una de las conclusiones fue, y agradezco la honestidad de muchas y muchos de los participantes, de preguntar, ¿pero qué es eso de la perspectiva de género? Y es simplemente tener una mirada que te permita ver de una manera distinta. Una vez que uno se pone las gafas de esta perspectiva de género, ya no puedes mirar igual. Y significa simplemente el respeto, esa igualdad, el respeto a la diferencia, porque estamos también hablando de compañeros y compañeras trans, ¿no? Y que de pronto no es posible que en un sector privilegiado de la sociedad como son las universidades, no podamos ser más abiertos, más flexibles, pero también debemos ser cuidadosos de respetar la otra parte. Para quienes aún les es difícil entender qué es esto de la perspectiva de género. Entonces, preguntabas de qué manera se transversaliza. Hay distintos niveles y a lo mejor distintas etapas. Una primera es la que tiene que ver efectivamente con una planeación. Y tenemos desde el PTE 1317 a la perspectiva de género, a la igualdad y la equidad de género como ejes importantes, pero en ese momento, en el 2013-17, como transversales. En el PTE 2017-21 empieza a fortalecerse de otra manera, sin embargo, debo decirlo con una mirada crítica, nos sigue haciendo falta incluso el verbalizarlo, incluso el que aparezca. No perdido por ahí, porque cuando tuvimos la reunión con directores y con las y los representantes de equidad, preguntaban, bueno, pero ¿en dónde lo veo yo? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo transversalizo? Uh-huh. ¿De qué manera? A través no solo de talleres, de conferencias, de pláticas, sino con una sensibilización de nuestra comunidad. Y repito, lo he dicho ya con esta 4 veces, pero es importante, no solo son alumnos y maestros. Tenemos que mirar a nuestros compañeros trabajadores porque a veces se nos olvidan. Trabajadores y trabajadoras que son una de las partes más valiosas y que también muchas veces se ven afectadas, se ven discriminados. Hay una disparidad aún en muchos sentidos, no voy a entrar porque efectivamente no nos daría tiempo, pero regreso primero en este nivel de la planeación institucional, que va ligado y va de la mano desde luego con la planeación nacional. Si ustedes observan, en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo también está un poco desdibujada esta perspectiva de género. Por eso nos parece, y la rectora lo ha insistido en muchos de los foros, que desde las instituciones de educación superior tenemos que trabajar muy duro para que, en primer lugar, para establecer entre todas nuestras líneas de acción de qué manera vamos a lograr esa equidad, esa igualdad, ese respeto, esa no discriminación, esa no violencia, porque suena fácil y lo podemos dejar en los, no solo en el PTE, sino en los PLADEAS, en los PLADES, en PLADER para el caso de las regiones, pero que no quede en la planeación. Vamos a ese otro nivel que te decía. Tenemos que trabajar con mucha conciencia para sensibilizarnos nosotras y nosotros mismos. ¿Y de qué manera? Estamos teniendo apoyo, afortunadamente, de las 6 áreas académicas y de la Dirección de Investigaciones, para que con esa mirada, que tiene que ser distinta, porque no vas a trabajar igual con las áreas técnicas, con las ingenierías, a con el área de artes, y al revés, nos podemos ayudar. Y ya, por ejemplo, con el área de artes, con teatro, con música, con danza, estamos teniendo una colaboración para también incluir actividades lúdicas, actividades que nos permitan esta sensibilización a la que me refiero. Con otras herramientas, ¿no? Con otras estrategias, pero adicionalmente no las queremos verticales, que vengan desde rectoría, desde la coordinación, desde las direcciones, sino que nos interesa conocer lo que opinan las bases. ¿Qué opinan? Hemos tenido reuniones con los consejeros alumnos, por ejemplo. ¿Qué opinan los consejeros maestros? ¿Qué opinan los maestros en las facultades? Y entonces parte de la tarea es también, y ahorita en esta semana de inducción de Conoce tu Universidad, vamos a tener el stand en la bienvenida del próximo viernes, es estar difundiendo mucho qué es la coordinación, porque muchas de las personas que se acercan nos dicen, yo no sabía que existía, yo no sabía que había un espacio en la universidad que me puede apoyar, y ese es el otro nivel, en donde, aprobado por el Consejo en diciembre de 2000, del año pasado, dejan de ser denuncias, porque no son atribuciones que tenga la universidad, para convertirse en quejas. Y entonces cualquier persona, miembro de nuestra comunidad, que haya padecido o que tenga la duda si una acción que recibió de parte de un compañero, de parte de un jefe, de parte de cualquier otro miembro de la comunidad, es o no acoso, hostigamiento, símbolo de discriminación, puede acercarse a la unidad, en el caso de las regiones, con sus coordinadores regionales. Ya hablaremos un poquito más a detalle de ese tema, y me gustaría preguntarle, en ese sentido, en estos ejercicios por transversalizar la perspectiva de género, ¿cuáles han sido las principales resistencias que ustedes han encontrado, por llamarla así, ¿no? ¿Cuál es lo primero contra lo que se enfrenta una persona que no se ha puesto estos lentes? Dado que es micrófono abierto y que creo que las universidades estamos para eso, para hablar con libertad, es a veces, me parece, el desconocimiento. Y el desconocimiento por parte de algunas autoridades, a veces de los tutores y a veces de los propios maestros, a quienes les toca conocer el caso. Porque ya sea un trabajador, ya sea un estudiante, cuando vive alguna de estas situaciones, se acerca con la persona que más confianza le tiene. Y de pronto no siempre recibe la información adecuada, pero insisto, algo en lo que estamos trabajando también es en poder dar más información. Estamos buscando una aplicación con la DGTI, se está viendo de qué manera. Hay una iniciativa ya por parte del Centro de Estudios de Género de la doctora Margenia Guadarrama, con quien también hemos conversado, pero es decir, acercar cada vez más distintas herramientas que permitan a las personas de nuestra comunidad que sufren, que padecen, y en términos jurídicos así se dice que son víctimas, lo puedan hacer. Y entonces, ¿por qué información? Porque eso es lo que genera muchas veces la resistencia. Nos topamos, yo recién asumo la coordinación en enero, con muchos casos en que de pronto nos veían como, ahí viene la unidad de género, no viene como la amenaza, y en realidad no, y como que éramos nosotros, o sea, personalizado en la figura de una servidora, y que incluso empecé a notar cierto cambio entre algunos compañeros y colegas,

Radio UV tiene el micrófono abierto para ti. Te escuchamos y le damos voz a la comunidad universitaria. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. De la mañana con 23 minutos. Seguimos en micrófono abierto. A nombre del titular de este programa, Aurelio Contreras, Antonio García les vuelve a dar la bienvenida si es que está recién escuchándonos a través del 90.5 de FM, también a través de nuestra señal en línea en www.v.mx/radio/transmisión. Estamos platicando con la doctora Beatriz Rodríguez Villafuerte, quien es coordinadora de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana. Si tiene preguntas, si tiene comentarios, hágalos a los teléfonos 817-5115, 817-5117, vía WhatsApp 2281-0404-77. Doctora, en ese sentido, ¿cuánto hemos avanzado y cómo reconocer los distintos tipos de violencia que pueden sufrir, en este caso, las mujeres y que se pueden acercar con ustedes para poder pues obtener algún tipo de apoyo? Claro, Aurelio. Yo creo que ha habido un avance importante, aunque a veces no es tan visible, porque no siempre logramos, y lo debo confesar, a veces como una frustración, llegar a proceder en muchos de los casos, y ahora explico por qué. Pero imagínense ustedes nuestra universidad, que siempre ha padecido acoso, hostigamiento, casos de violencia, pero no había un espacio en el que se pudiera resolver. Lo más que llegábamos era lo que nos marca nuestra ley orgánica y los estatutos, tanto el general como el de personal académico y el de alumnos, en donde nos habla de las faltas, faltas a la moral, faltas que puedan calificarse graves, las sanciones, pero de manera muy general. Al momento en que surge la coordinación de la unidad de género, se genera, aunque costó trabajo, pero reconozco este inicio pionero de la doctora María José García Oramas, porque era de la nada empezar a construir y articular de qué manera podríamos, como Universidad Veracruzana, fortalecer este espacio. Entonces, de que no hubiera ni reglamento, no tuviera atribuciones, ni hubiera un espacio, ahora lo tenemos. Lo que nos toca es mejorarlo, perfeccionarlo. Y en ese sentido estamos trabajando con la Oficina del Abogado General, con la Dirección de Normatividad en particular, en un tema que más adelante abordaremos, ¿no? Que tiene que ver con la modificación, el anteproyecto de modificación al reglamento y el protocolo. Entonces, este reglamento es el que marca la normatividad de la unidad y va acompañado de lo que es el Consejo Consultivo de la Unidad de Género y el Comité de Igualdad de Género. Este consejo consultivo, que es presidido por la rectora, está formado por 6 vocales, es quien ayuda a académicos, quien ayuda a que pueda orientarse de una mejor manera el quehacer de la coordinación. ¿Por qué? Porque esto no puede recaer en una persona, en la titularidad ni en el equipo pequeño, ¿no? Sino que las decisiones se van construyendo a partir de esta parte que me preguntabas, ¿no? Se ha avanzado mucho porque no teníamos nada, fue mucho picar piedra, pero ahora lo que nos toca es fortalecer. ¿Qué necesitamos fortalecer? Regreso a algo que decía en un inicio, la información. Cuando algún miembro de la comunidad, alguna persona de nuestra comunidad universitaria, insisto, ya sea maestros, trabajadores, trabajadoras, maestros, maestras, alumnos o alumnas, vive algún caso, muchas veces queda la duda de qué es acoso, qué es hostigamiento, cuándo realmente estoy siendo víctima de violencia. El acoso generalmente ocurre entre pares, es decir, entre profesores y profesoras, entre colegas, uh-huh, entre alumnos, alumnas, entre trabajadores. El hostigamiento es cuando viene de manera más vertical, en donde hay una jerarquía de parte de quien ejerce esa violencia. Y una jerarquía que puede ser por medio de una autoridad, pero a veces es también simbólica, ¿no? De alguien que tiene ascendencia sobre la persona que lo padece. Ese es el hostigamiento y esa es la gran diferencia, que a veces se confunde. Y también muchas veces por los estereotipos, por la normalización de la violencia, hemos recibido a personas de nuestra comunidad en donde con la duda de no saben si eso no es violencia. Uh-huh. ¿Cómo distinguir lo que es violencia genérica y lo que es violencia de género? Estamos desafortunadamente como país y como estado de Veracruz con estos feminicidios y esa tasa impresionante, viviendo cada vez una mayor violencia genérica. Violencia que, a la que estamos expuestos todos y que nos vuelve muy vulnerables. Pero tenemos que centrar, no porque esa no nos interese, la atendemos también, pero dentro de la universidad está el SUGIR, el Sistema Universitario de Gestión Integral de Riesgo, que lo atiende, ¿no? Pero por parte de nosotros, con esta perspectiva de género, ¿cuál es esa violencia de género? Y lo decía hace un momento, en particular las mujeres, no es porque la coordinación de la unidad de género se dedique solo a las mujeres y defienda solo a las mujeres, quiero dejarlo muy claro, porque también hemos recibido reclamos en ese sentido, desde luego que no. Pero la perspectiva de género sí implica, sí involucra que miremos lo que la propia estadística nos dice. Son precisamente las mujeres quienes padecen mayormente esta violencia de género. ¿Y cuándo es violencia de género? Cuando de pronto una alumna, una maestra, recibe un tocamiento. Un tocamiento que duda si eso no es, si debiera ser o no. Pero pues es que es el compañero, o a lo mejor es el jefe, o es el maestro. Entonces, parte de lo que estamos tratando de hacer con los talleres, con las pláticas informativas y con otras actividades lúdicas, estamos por lanzar en coordinación con la Facultad de Teatro un taller que tiene que ver con eso, con el manejo del cuerpo y el lenguaje del cuerpo, y de qué manera podemos nosotros distinguir cuando te tocan de una manera o de otra. Y cuando entonces sí procede que una queja la presentemos y la armemos, ¿no? Entonces, necesitamos primero hacer como esa autorreflexión toda la comunidad universitaria. O sea, quien es tocado como quien toca. ¿Por qué toco así? ¿Por qué toco de esa manera? Hay casos, voy a poner el ejemplo, de ciertas áreas disciplinares que requieren más el acercamiento físico que otras. Por ejemplo, danza. Claro. Tienen que tocarte el músculo, bajar la mano por la nalga para decir estira bien la pierna porque tiene que ser de esta manera, ¿no? Pero bueno, creo que todas lo sabemos y todos lo sabemos. Hay una manera de corregir postura y otra que a lo mejor puede confundirse. Estoy cierta que es una línea a veces muy frágil, ¿no? Una frontera que se desdibuja de pronto entre lo que sí es un tocamiento que corresponde a lo que es una clase y lo que no. Pasa, dije, en danza, pero también en teatro. Hemos tenido casos cuando de pronto, bueno, ¿en qué momentos? Y para eso vamos a estar revisando mucho los reglamentos. ¿Se amerita un desnudo o no? ¿O fotografía? ¿Cuándo se puede o no se puede fotografiar? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en este sentido, pero también ayudar a nuestra comunidad a que entendamos cuando sí estamos siendo víctimas de una violencia y cuando a lo mejor no y hubo esta confusión. Entonces, no es algo fácil, como se podrán dar cuenta. Es algo que requiere de mucho estudio, de mucho trabajo, pero que una vez que ocurre, sí deja muy lastimada a la persona. Para esto estamos trabajando ya en un proyecto con la Facultad de Psicología, para fortalecer, regreso a alguna de las preguntas que me hacías hace rato, ¿qué hace falta? Fortalecer el apoyo psicológico, el acompañamiento psicológico después de haber padecido una de estas situaciones, ¿no? Entonces, parte del avance ha sido lo que ya mencioné en un momento, pero parte de lo que nos falta para fortalecer es, junto con este acompañamiento jurídico, que va avanzando bien y que creo que está siendo fructífero, ver de qué manera podemos curar estas lesiones o acompañar en un tratamiento con una terapia. Cuando tuvimos la revisión de distintas instituciones de educación superior sobre la manera en que ellas organizaban esta asesoría jurídica y esta capacitación, por un lado, más el acompañamiento psicológico, tenemos que pensar y mirarnos como universidad de qué manera podríamos nosotros resolverlo. No podríamos hacer como la UNAM, que en casi en cada una de las facultades tiene un apoyo jurídico, un apoyo pedagógico y psicológico, y tiene este acompañamiento en capacitación. Pero creo que hay muchas fortalezas en la universidad que nos van a permitir, si no a lo mejor en cada facultad, sí en cada unidad, estoy pensando en la unidad de artes, en la unidad de ciencias de la salud, en humanidades, y que podamos, hacia allá estamos trabajando también para que podamos ir supliendo estas ausencias, pero que derivan del trabajo que en general en las instituciones de educación superior se está tratando de hacer. Somos pocas las que estamos ya con un protocolo, no todas las universidades lo tienen, y tenemos que trabajar más en ese sentido, de apoyar a nuestra comunidad cuando ha sido víctima de violencia, pero también que sepan entender los distintos tipos de violencia a los que nos enfrentamos en esta nuestra sociedad y en esta nuestra universidad, que no está exenta de ella, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles son las principales violencias que se han presentado, en donde se han acercado a ustedes o que ustedes tengan el registro de lo que está sucediendo en ese sentido? Uh-huh. Te puedo mencionar en este último año el número de quejas que hemos recibido llega cerca de 85, sin embargo, que se acercan. Sin embargo, el que las presenten por escrito, eso cambia. El número de quejas presentadas por escrito han sido 36. ¿Por qué ocurre esto? Porque no siempre la manera en que está presentado el escrito nos permite hacer el seguimiento. Siempre se les va a atender. Muchas veces recibimos llamadas telefónicas, correos, y entonces les asesoramos telefónicamente o vía correo, y muchas veces con eso ya lo trabajan con su coordinadora regional. Ya no es necesario presentar la queja. Lo que hemos visto también es una disposición de los distintos niveles en la universidad, sobre todo de las autoridades, de escuchar y ver de qué manera estas quejas puedan resolverse y pueda atenderse a ese miembro de la comunidad. Aquellas que ya llegan a presentarse por escrito y en las que iniciamos un procedimiento son las 36 a las que me refiero. Y en total de acoso sexual hemos recibido 3, de hostigamiento 12, de violencia 12. Es decir, son 24 en donde de pronto también esa línea que se desdibuja entre la violencia y el hostigamiento y que tenemos que ir esclareciendo cada vez más, ¿no? Y 9 de discriminación las tenemos por región. Del total, 18 son para Jalapa, 7 para Poza Rica, Tuxpan, 2 para Coatzacoalcos, Minatitlán, para Orizaba, Córdoba, igual 2, y 7 para Veracruz. Ahora, esta estadística no es que refleje el total de la realidad que está ocurriendo, sino, insisto, son las que, teniendo en un escrito el cuidado de tiempo, modo, lugar, han logrado presentarse. Cuando esto involucra una situación laboral, y eso es también algo que tiene nuestra comunidad que ir distinguiendo, y les ayudaremos en eso, cuando es algo que tiene que ver con acoso o hostigamiento, pero que involucra también a un trabajador o a un académico, ahí interviene la Dirección de Relaciones Laborales. Y entonces ahí lo que aplica es lo que marca el contrato colectivo de trabajo. Por lo tanto, ahí sí hay un término de 10 días desde el momento en que la autoridad conoce del hecho hasta que se pueda actuar. Y lo que nos ha ocurrido desafortunadamente es que por muy, muy, muy diversas razones, y estamos escribiendo sobre eso porque queremos que se conozca, pasan esos 10 días, entonces llega el término, no se pudo actuar y entonces no procede. Es lamentable y es frustrante muchas veces, pero estamos corrigiéndolo, estamos trabajando para ello. Claro. Doctora, permítame hacer un corte. Antes, invitar a nuestra audiencia que se ponga en contacto con nosotros, 817-5115, 817-5117, vía telefónica, vía WhatsApp, 2281-040477. Estamos con la doctora Beatriz Rodríguez Villafuerte, coordinadora de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana. Mande sus mensajes, llámenos, mande sus preguntas, sus comentarios. Y bueno, doctora, aprovechando también este momento, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes?

11 de la mañana con 42 minutos. Estamos en micrófono abierto. Nuestros números de contacto vía telefónica 817-5115, 817-5117, vía WhatsApp 2281-0404-77. Y ya en este último bloque, platicando con la doctora Beatriz Rodríguez Villafuerte, quien es coordinadora de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana. Doctora, cuéntenos sobre este anteproyecto de modificación al Reglamento para la Igualdad de Género en la Universidad Veracruzana. Bien, cuando empiezo a revisar, estoy hablando de enero, bueno, cuando yo llegué a la unidad, además éramos muy poquitas, yo debo reconocer y me han de estar escuchando el gran apoyo del equipo que poco a poco se ha ido formando, pero en ese enero neblinoso y frío, quien se acerca como un excelente apoyo es la doctora María Lilia Viveros Ramírez. Ella es académica de la Facultad de Derecho, pero es una abogada formada con perspectiva de género. Y empezamos a analizar mucho lo que había estado pasando desde que se crea la unidad hasta ahora. Mucho de esto que me preguntaste, bueno, ¿qué tanto se ha avanzado y qué podríamos hacer? ¿Y dónde identificábamos algunos obstáculos? Y algunas áreas de oportunidad, yo las llamaría así, para mejorar el trabajo de la coordinación, pero sobre todo para esta transversalización de la perspectiva de género, pero este avanzar en que nuestra Universidad Veracruzana y nuestra comunidad pudiera mirarlo de una manera distinta. Y al analizar el marco normativo, porque es el principal referente, decíamos, bueno, ¿por qué de pronto no logramos que muchas de estas quejas procedan? Y empezamos a revisar que había ciertas áreas de oportunidad en nuestra legislación que se podrían modificar en el reglamento. Esto viene de la mano en una coyuntura en donde, bueno, todos ustedes saben, estamos revisando, se revisó más bien nuestra ley orgánica, eso ya terminó y está ahora en el Congreso, ¿no? Y entonces, pues, por primera vez tenemos esta posibilidad de una cantidad importante de modificaciones en las que contribuyó una buena parte de la comunidad universitaria, no toda, pero que esta coyuntura nos permitió entonces, en un trabajo de la mano con la oficina del abogado y habiendo sido aprobado, se propuso y se votó por el Consejo Consultivo de la Coordinación de la Unidad de Género, el que se sometiera a revisión y se trabajara este anteproyecto. Entonces, el trabajo del anteproyecto consiste en revisar justo aquellas áreas, aquellas fracciones dentro de nuestro reglamento que tienen que ir, y aquí agradezco al maestro Islas Reyes porque su asesoría, su acompañamiento han sido importantes, lo mismo de la doctora Laura Rodríguez de normatividad, porque esto nos está permitiendo alinear estas propuestas de la modificación al reglamento con la ley orgánica y con los estatutos, porque no podemos ir de otra manera, ¿no? Entonces, esta modificación se puso también en consideración de nuestras coordinadoras y coordinadores regionales, se discutió, se analizó, y lo que va a lograrse con este anteproyecto de modificación al reglamento es que las atribuciones de la coordinación no es que aumenten, pero sí nos den la posibilidad de actuar de una manera más contundente, de poder tomar otro tipo de medidas que nos ayuden junto con, debo mencionar, las medidas reeducativas. El objetivo no es la sanción, el objetivo es reeducar. El objetivo es mirarnos como comunidad universitaria y como individuos y seres humanos y cómo mejorar a través de este marco normativo, que nos ayude a llevar a buen puerto, a mejor término y dar una mejor solución. Porque ustedes también, y lo digo con la franqueza, habrán escuchado y habrán leído en redes que la universidad no ayuda, que la unidad de género no responde, y muchas veces ello obedece a ciertas limitaciones que vienen del reglamento y de otras partes de la legislación, ¿no? En eso estamos trabajando. Y por eso es importante esto de la mano con el protocolo. Cuéntenos sobre este protocolo de la universidad para atender la violencia. Ajá. Ustedes saben que tuvimos este taller, bueno, se le planteó desde luego primero a la rectora, se puso a consideración también del Consejo Consultivo, el que pues era una medida que se estaba ya tomando en la mayoría de las universidades. Como unidad de género participamos en la red de género de la región sur-sureste de la NUYES, y en esa reunión que tuvimos en abril se planteó la urgente necesidad de que todas las instituciones de educación superior, no solo de la región sur-sureste, y se envió una carta al secretario de ANUYES para que pudiera normarse y emitirse la recomendación de que todas las instituciones de educación superior contáramos con un protocolo. Y revisando con la rectora, en una reunión que tuvimos con la doctora Bouquet, le propusimos que viniera a impartir este taller, no porque sea la guía ni lo vamos a extrapolar directamente este protocolo de la UNAM, pero ha habido un avance de un trabajo después de 10 años. Y digo lo de la red porque lo estamos trabajando en coordinación también con otras instituciones hermanas. El equipo se dio a la tarea de revisar los protocolos que existen en otras universidades o los intentos de protocolo, el trabajo y borradores que había de protocolo, y por eso se propuso llevar a cabo este taller para la elaboración del protocolo de la Universidad Veracruzana. Fue un taller, debo decirlo, exitoso, con una presencia los dos días permanente de más de 98 integrantes de nuestra comunidad. Y no solo era una presencia de porque me mandaron no tengo que estar, sino realmente con una participación muy activa, muy crítica. Y debo decir también que lo que demostró este taller fue que nos hacen falta espacios para poder expresar las problemáticas que tenemos. Fue a ratos catártico, fue a ratos como una válvula de escape y vimos esa necesidad. Pero de ahí el seguimiento que le hemos dado es lo que nos ha permitido ir estableciendo ya cuáles son las bases de este protocolo. Se ha presentado ya por parte de los coordinadores regionales que estuvieron aquí en las cuatro regiones. Se tendrán durante los próximos dos meses reuniones con los consejeros alumnos, con distintos espacios, áreas y miembros de la comunidad para que sea, insisto, en un protocolo vertical que se hizo desde la coordinación aquí en Xalapa, sino que se alimente de los casos y las situaciones que debemos atender en la universidad. Muy bien. Y bueno, seguramente no hay una forma de medirlo, pero en ese sentido, la Universidad de Veracruzana, respecto a otras universidades, sus trabajos de protocolo, sus coordinadoras, sus coordinaciones, perdón, o las dependencias que se encargan de trabajar la perspectiva de género en sus distintas instituciones, ¿cómo se encuentra en ese sentido la Universidad Veracruzana respecto a las demás instituciones? Qué bueno que lo preguntas porque esto nos trae a la mesa el tema de los observatorios y de la manera en que se mide precisamente esto que preguntas, ¿no? Se creó el Observatorio Nacional que coordina precisamente la UNAM y que en el último reporte que se entregó ahora en marzo, la Universidad Veracruzana se lee bien calificada. Eso nos hizo pensar que tendríamos que revisar, porque uno de los indicadores que se mide es, por ejemplo, el lenguaje incluyente. Y nosotros sabemos que todavía nuestra legislación, por ejemplo, y que esa es una norma que a veces excede y que está dictado por la Suprema Corte, pero que se está trabajando mucho por parte de muchas abogadas feministas cómo poder tener este lenguaje más incluyente. Y que incluso fue una de las observaciones en el Congreso a nuestra propia ley orgánica, ¿no? Entonces, salvo esto, hay un trabajo que se reconoce por parte de la universidad en los distintos espacios que hemos estado. La rectora presentó en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, en marzo, justo el avance que ha tenido la Universidad Veracruzana, y la felicitaron. Incluso hizo la promoción de la maestría en estudios de género, porque no todas las universidades han logrado generar sus posgrados en esta materia. Entonces, creo que vamos bien y que es necesario fortalecer ciertas áreas, y en esas son en las que vamos a trabajar. Y nos dimos a la tarea de ver con la Coordinación Universitaria de Observatorios de qué manera podríamos constituir nuestro observatorio. Sabemos que existe ya el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, que lleva la doctora Estela Casados, muy bien, pero que mide más la violencia hacia afuera. nos hacía falta conocer, y en ese trabajo estamos. Recién se firmó el mes pasado las bases de colaboración para el Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Veracruzana, lo cual nos da mucho gusto, pero que se va a nutrir del trabajo y la información de toda la comunidad universitaria. Y los invitamos para ello. ¿Para qué? Para que entonces podamos responder ya con mayor precisión, con estadísticas y con dato duro en la mano sobre cómo vamos, qué estamos haciendo y de qué manera la Universidad Veracruzana sigue avanzando y sigue fortaleciendo esta transversalización de la perspectiva de género. Claro. Y en ese sentido, para cerrar nuestra charla del día de hoy, desde su perspectiva, ¿cómo este trabajo que está haciendo dentro de la Universidad Veracruzana, el trabajo de promoción, el trabajo de información, puede repercutir en determinadas esferas fuera de la universidad? ¿Cómo estudiantes, alumnos, investigadores, trabajadores de la Universidad Veracruzana pueden llevar esta perspectiva a otras esferas? ¿Cómo puede repercutir en ese sentido? Creo que primero, y siempre lo hemos dicho, y no es discurso, una de las responsabilidades que tiene la universidad es formar no solo excelentes profesionistas, sino ciudadanos responsables. Hombres y mujeres con valores, hombres y mujeres con ética. Y en la medida en que como comunidad académica avancemos en romper estos estereotipos, en cambiar estas normalizaciones que se siguen dando, en sensibilizar, en informarnos y en entender que debemos de partir de un respeto de la persona, del ser humano, creo que en esa medida podemos decir que la universidad va a estar formando profesionistas que van a salir a poder reproducir precisamente esto, por un lado, en sus propias familias, porque por ahí tenemos que empezar. Mucha de la violencia que vivimos viene de reproducir una violencia doméstica. Muchas veces la duda de una alumna de si el profesor o el compañero que la toca es correcto o no, es porque le recuerda el tocamiento de un tío, de un pariente, a veces del propio padre, ¿no? Entonces, si logramos ir cambiando esto, lograremos cambiar para formar seres humanos distintos que en el espacio y en el medio, insisto, empezando por sus propios núcleos familiares, pero después en sus espacios laborales, en sus espacios de relaciones interpersonales, puedan tener esta otra mirada, fundamentalmente de un respeto que nos debemos y nos merecemos todos. Desde luego. Doctora, le agradecemos mucho la presencia en micrófono abierto esta mañana en Radio Universidad Veracruzana. Agradecemos desde luego el trabajo que realiza la Coordinación de Unidad de Género de la Universidad de Veracruzana. ¿Por qué no nos recuerda, por último, cómo se pueden acercar con ustedes? Claro que sí, el teléfono del conmutador 842-1700, extensión 1243, ahí estamos a la orden. Pueden también entrar a nuestra página www.uge.uv.mx, en donde también aparecen todos nuestros contactos y aparecen los correos de todo el equipo. Y mi correo personal, berodriguez@uv.mx, y con muchísimo gusto estamos ahí para ayudar. Nos estarán viendo en estas semanas porque estaremos en las facultades y los coordinadores en sus respectivas regiones también visitando todas las facultades. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. No, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Le agradecemos a la doctora Beatriz Rodríguez Villafuerte haber estado con nosotros. Ella es coordinadora de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana. Agradecemos desde luego a ustedes que nos acompañaran esta mañana en micrófono abierto. A nombre de Aurelio Contreras, le saludó Antulio García. También a nombre de nuestros compañeros, nuestras compañeras en Radio Universidad Veracruzana, Soledad Macías en los controles. Muchísimas gracias. Nos encontramos. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Micrófono Abierto. Los esperamos la próxima semana. baby, take me down to Duke's place. Wildest box in town is Duke's place. Love that piano sound in Duke's place. Saxes do their tricks in Duke's place. Fellas swing their chicks in Duke's place. Come on, get your kicks in Duke's place. Take it, Duke. Is into Duke's place. Life is in the swim in Duke's place.